Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay un hecho en la vida de San Pío X que ha pasado a la historia como ejemplo de misericordia. Cuando era obispo de Mantua, un comerciante de esta ciudad escribió un libelo lleno de calumnias contra él, a quienes le aconsejaron que denunciase judicialmente al calumniador. El futuro papa respondió: ese hombre necesita más la oración que el castigo. Pero el perdón fue más allá. Pasado cierto tiempo, el comerciante se declaró en bancarrota. Los acreedores procedieron contra él. Cuando hubo perdido todo, una mano desconocida vino en su ayuda. El obispo de Mantua hizo llamar a una anciana señora muy generosa de la zona. A través de ella le fue enviando distintos sobres con dinero. De esta manera respondía al odio con amor y generosidad. Este gesto del futuro Papa San Pío X nos hace ver que era un discípulo fiel de Jesús, quien enseñó que es necesario perdonar sin límites. No siempre resulta fácil perdonar, pero en primer lugar debemos decir que se trata de un asunto muy ligado a Dios. Si de verdad tenemos fe en Él, lo descubriremos tal como es. Por la revelación que nos brindó Jesús, conocemos que ha venido a ofrecer la misericordia. En diferentes parábolas nos muestra ese infinito amor, como por ejemplo cuando nos relató lo del padre que recibió al hijo cuando había malgastado sus bienes. Allí no le reprochó nada, sino que simplemente lo abrazó, lo besó y organizó una fiesta de bienvenida. De esa forma se comporta Dios cuando nos acercamos confiadamente a su fuente de gracia. Él perdona y olvida. Lo hace 70 veces 7, es decir, siempre. Para poder recibir ese don de Dios es necesario tomar conciencia que todos siempre fallamos en algo. Lo contrario sería mantener un autoengaño que tarde o temprano termina dañando, porque a los demás podremos engañarlos, pero a nuestra conciencia jamás. De allí que conviene llamar a cada cosa por su nombre. Como dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 24, el justo cae 7 veces al día y vuelve a levantarse. Si el justo cae, ¿cuánto más nosotros que estamos rodeados de imperfecciones? Algunas de ellas muy bien disfrazadas. No queremos por eso olvidar todas las virtudes que tenemos, pero acá se trata de no camuflar las caídas y acudir a la fuente de gracia para remediarlas. El que practica esa apertura con fe a la misericordia de Dios, después podrá también con fe descubrir que detrás de todo ser humano que ha fallado hay una persona que más que maldad está llena de heridas. Por eso es conveniente tener la iniciativa de acercarnos y, si la persona lo permite, buscar una reconciliación. Si bien muchas veces sabemos que la otra parte ha cometido sus errores, como vimos en el caso de lo que padeció el obispo de Mantua, que fue calumniado por un comerciante, pero él miró lo que le competía ante los ojos de Dios. Eso es fe que va íntimamente ligada al amor fraterno. Amor que debe darse no solo a los que nos tratan bien, nos quieren, sino también a los que no nos quieren. Por eso Jesús habla del amor a los enemigos. Es todo un desafío, ¿no? Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.